No es solo Clarín, son todas las empresas de comunicación. Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia. A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manifestamos que la vigencia del decreto 527/2005, que congeló por 10 años las licencias ya otorgadas, afecta la disponibilidad del espectro y neutraliza parte de los efectos desmonopolizadores que el Estado espera, contradictoriamente, luego de la desinversión. Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización. Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos. Enciende mi candela. Que suena La Negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Bueno, y estamos a unas horas nada más de comenzarse el paro de trabajadores que será el próximo 31 de marzo, mañana, y justamente diferentes centrales obreras han convocado a este paro general, cuya bandera principal es la derogación del impuesto al salario, consigna a la que además se suman otros pedidos, como es la suba, como que se suba el seguro de desempleo y que se convoque a discutir en serio el salario mínimo vital y móvil y la precarización laboral que ya alcanza casi al 50% de los trabajadores. Y en este sentido, para charlar un poco de este tema, estamos con el dirigente nacional del PTS y diputado bonaerense por el Frente de Izquierda, Cristian Castillo. Muy buenos días, bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Y bueno, queríamos un poco comentar o escuchar la voz por ahí, el posicionamiento desde los trabajadores y desde la izquierda en Argentina respecto al paro de mañana. Mira, yo creo que va a ser una medida muy contundente, ¿no? Por la cantidad de gremios que la convocan y por la bronca que hay en la clase trabajadora. En un sector, obviamente, por los descuentos crecientes del impuesto al salario, y en otros sectores por lo bajo de los salarios, ¿no? Recordemos que en nuestro país el 50% de la clase obrera no llega a cobrar 5.500 pesos, que el trabajo en negro es del 35%, y con otras formas de la precarización, como vos señalabas, el trabajo precario supera la mitad de la clase obrera. Así que creo que va a ser una protesta importante, porque si tenemos en cuenta que una canasta básica, según han calculado los compañeros de ATINDEC, llega a los 12.000 pesos, y bueno, y esa cifra la cobra una parte nada más de los trabajadores, llega a ese ingreso, bueno, hay un déficit salarial importante. Y por otro lado, cuando se tienen y se hacen horas extras, se consiguen aumentos más altos en las paritarias, pues se lo llevan con el impuesto al salario. Entonces este es un gobierno que, en vez de tocarle el bolsillo a los empresarios, se lo toca a los trabajadores, y creo que esa es la bronca que se va a expresar el día de mañana, donde desde la izquierda vamos a hacerlo acompañando los cortes y piquetes convocados por los sectores combativos de la clase trabajadora. Bien. Cristian, en este sentido, ¿crees que alguno de los convocantes de este paro están dentro de este sector, digamos, que quizás no sufre tanto, por ejemplo, estas canastas básicas, digamos? Digo, hay algunos sectores dentro de los convocantes al paro que directamente son parte de la burocracia sindical, digamos, pero sin embargo la medida no deja de ser legítima, digamos. ¿Cómo están manejando eso? Los convocantes son parte de la burocracia sindical y hacen su propio juego. pero han tenido que tomar una bandera justa, que en algunos casos son los descuentos en algunos gremios industriales y de servicios del 60 o 70% de la planta de trabajadores que cae bajo el impuesto al salario. Entonces se basan en esto para tratar de hacer agua para su propio molino. Por eso nosotros vamos a participar independientemente en los cortes que convocan los sectores combativos, donde al reclamo del impuesto al salario se le suma la lucha contra la precarización y la lucha por el llevar el salario mínimo al costo de la canasta familiar. Entre otros, se va a cortar el puente Pueyrredón, los trabajadores del EAR y de la Donnelley convocan frente a la puerta del EAR, así que tanto en el Gran Buenos Aires como en el resto del país, creo que va a haber estas manifestaciones de piquetes donde vamos a tratar de darle carácter activo a la medida de fuerza y de expresar que nuestra participación no significa estar alineados con los sectores burocráticos convocados. Bien. Por último, Cristian, ¿crees que haya alguno de los precandidatos a presidentes que se han manifestado este año como posibles candidatos que esté planteando una posibilidad, un proyecto, digamos, más de tipo estratégico para modificar estos índices de los que hablábamos? Mirá, el impuesto a la ganancia, demagógicamente, lo viene planteando Massa, ¿no? Pero insisto, es demagógico porque Massa alineado también con los sectores de la clase dominante y mezcla a los trabajadores con los patrones todo el tiempo en su discurso, pero de ninguna manera los candidatos que se proponen como para dar una salida que nosotros denominamos por derecha al kirchnerismo viene a dar respuesta a los reclamos más generales de la clase trabajadora. Por el contrario, todos se preparan a hacer una devaluación que va a ser un golpe al bolsillo del trabajador para redistribuir los recursos en favor de la clase dominante. Así que me parece importante que los trabajadores justamente tengan esto en vista, ¿no? Y por eso la crítica a los sectores burocráticos también es porque ellos van o detrás del gobierno, una parte, sobre todo los que llaman a no parar o han dejado en libertad de acción, o buscan alinear con Macri o con Massa, ¿no? Y no plantear una salida independiente de los trabajadores. Creo que este es otro aspecto de la crítica que hacemos a los sectores burocráticos. Bien. Bueno, ¿hay alguna posibilidad de que el Frente de Izquierda pueda ampliar sus alianzas para el próximo año, teniendo en cuenta la necesidad de estos cambios profundos, por lo menos en el sector de los trabajadores, básicamente, que se necesitan? Mira, el Frente de Izquierda tiene un programa claro, anticapitalista, socialista, por un gobierno de los trabajadores. Dentro de ese programa, obviamente, suma a quienes acuerden con esa perspectiva más general, ¿no? Y yo creo que, en primer lugar, nos vamos a ampliar a una parte importante de trabajadores y de jóvenes que por ahí tenían ilusión en el kirchnerismo y que no van a querer irse detrás de Scioli. Y también, por ahí, incluso algunos que estaban en el radicalismo y no quieren ir a la alianza con el PRO, ¿no? Claro. En ese sentido, me parece que el FIT va a ser la única variante que claramente se enfrenta a esto que yo te denominaba el nuevo consenso derechista que quieren las clases dominantes y que se expresa tanto en las candidaturas previstas por el oficialismo, sea Olga Randazzo, o por la oposición, ya sea Macri, Sanso o Sergio Massa, ¿no? Bien. Bueno, diputado Cristian Castillo, muchas gracias por su tiempo y vamos a estar consultándolo seguramente para poder sacar una conclusión de lo que dejó el paro pasado el martes 31. Muchas gracias. Bueno, cómo no, fuerte abrazo. Hasta pronto. Bueno, ahí estaba Cristian Castillo, dirigente nacional del PTS y diputado bonaerense por el Frente de Izquierda. Justamente desde el PTS van a estar acompañando esta movilización, como decía el diputado, acompañando a distintos espacios desde los trabajadores que van a estar haciendo un reclamo puntual sobre la situación de LEAR y de Donnelley, estas empresas que han despedido gran cantidad de trabajadores y otra que ha cerrado y los trabajadores están tratando de recuperar esas fuentes de trabajo. El paro es justo porque el impuesto al salario alcanza cada día a más trabajadores, pero no puede ser el único reclamo. Fueron uno de los temas planteados. La mitad de los empleados en Argentina gana menos de 5.500 pesos y el 80% de los jubilados percibe 3.822 pesos. con el último aumento. Son parte de los reclamos entonces que está haciendo la izquierda en Argentina en el marco de esta convocatoria al paro general para mañana martes.